Yo soy quien por las tardes te espera al regresar, la que vela a cada instante por los niños, la que batalla diariamente por ustedes. Y soy la compañera que te busca al despertar, el paño fiel para tus lágrimas calladas, la que te infunde nuevas fuerzas de luchar. Soy como una sombra que te admira y te respeta, pero que exige que demuestres tu entereza y que no duda en levantar tu voz herida si ves que estás hundido en la derrota. Que en el tiempo te viene a buscar. Yo he sido en Punta Arenas mujer del ovejero, ruda colona en Yanquihue, Puerto Aysén, y en los bosques madereros de mi tierra dejé impregnado un aroma de mujer. En las vendimas y cosechas me hice risa, y en los trigales de esperanza me hice pan, y en la costa fui el amor de pescadores que saciaron su horizonte en mi panal. En Chañaral busqué la plata en las entrañas de la tierra. Fui maestra, ternura, yanticuña, y del salitre fui pionera al despuntar. Crucé el desierto detrás de mis soldados, les di cariño, cerré sus ojos y seguí marchando más allá. Y así, mientras mi vientre se anguilaba del Valleana, reforzando un territorio con mi griega, y seré madre, novia, villa, mi hermana, seré mujer, novia, niña, mi hermana, seré por siempre la mujer chilena.